que vivas tú. Después le pongo un letrero vibrante de nubes blancas que diga la luz. Después le pongo un letrero vibrante de nubes blancas que diga la luz. Porque cuando haga luz, señorita, si alguno le quiere hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda darte una sonrisa. El tipo tiene que ser aviador para que pueda darte una sonrisa. Y el que no vuela no sube a mirar la luz de la nube. Ay, el que no vuela no llega ya a mirar la luz de la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. Si te preguntan cómo se sube, decile arriba allá en el cielo con los angelitos, y que te vaya a molestar ninguno. Allá en el cielo con los angelitos, y que te vaya a molestar ninguno. Vengo a decirte cuál es el motivo. ¿Cuál es? Es la casa en el aire, la única forma de vivir tranquilo, porque ese camino ninguno lo sabe. La única forma de vivir tranquilo, porque ese camino ninguno lo sabe. Ay, el que no vuela no sube a mirar la luz de la nube. Ay, el que no vuela no llega ya a mirar la luz de la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. Voy a hacer mi casa en el aire pa' que no la moleste nadie. No vuela, no sube a mirar la luz de la nube. Ay, el que no vuela, no llega ya a mirar la luz de la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire. Vaquerona.